Pasos FM 107.3. La verdad que tengo que comunicar diciendo una lamentable noticia. Se trata de nuestra amiga de la vida personal, de la vida pública, etc. El compañero de vida aquí, el Rogelio, ha fallecido. Don Segundo Bajardo Pablo, están delante de la iglesia del pastor Marco González en calle de Torre. La verdad es que me siento muy triste por eso, me siento muy triste. Bueno, de que el vecino ha fallecido Don Segundo Bajardo Pablo, están delante de la iglesia del pastor Marco González en calle de Torre. Así es que también se tiene que conocer el día pasado. Y hoy día miércoles 20 de abril es San Petardo. Un saludo para todos los cables. Que tengan todo bien y que tengan un lindo día. Bueno, y ahora vamos a la próxima musical de fondo. 10 de la mañana, 20 minutos. En tu hogar encuentras a esta hora Espacio FM en el 107.3. Que me tiene preocupado, está quedando ya medio chiflado. Tú meneas la cintura, se me sube la temperatura. Se hizo ese una maratón afuera del liceo y todos prácticamente participaron. Conmoción y tristeza y rabia son las principales emociones de la comunidad educativa del Liceo de Coronel. Luego que se comprobara la muerte de Nicolás Payán, 16 años, atacado por terceros por razones que se impagan. Desde el momento en que se supo que el joven estaba desaparecido, compañeros, profesores y apoderados se unieron en oración con la esperanza de que lo encontraran. Sin embargo, la noticia de la muerte de Nicolás afectó a toda la comunidad y a quienes lo conocieron. Es una lástima, sino que la verdad que la violencia se ha desatado completamente. Y los jóvenes que han hecho bien mismo, más que nada. Y bueno, ojalá que sea la justicia y que haya justicia para Nicolás. Tenemos acá también, roban 12 millones en computadores en colegio Los Tórdoles de Talcahuano. Este fin de semana ocurrió un robo sin índice de computadores avaluado en 12 millones de pesos en el colegio Los Tórdoles. Sergio Álvarez, presidente de la Unión Comunal de Centro de Padres de Talcahuano, señaló que es necesario que la autoridad tome medidas para dar seguridad a las comunidades educativas. Asimismo, el concejal Roberto Pino añadió que recientemente hubo un robo en el Liceo Santa Leonor en especies avaluadas en 1 millón de pesos. Robaron un calefactor, dice, 2 equipos de música, un hervidor y material pedagógico. El director de la EN, talcahuano Juan Manuel Rijo confirmó estos dos hechos. Señaló, estamos evaluando la magnitud de los daños causados y las especies sustraídas. Se hizo la denuncia de Carabineros, dice, para que realice la diligencia con el fin de encontrar a los delincuentes y para poder realizar las acciones legales correspondientes. Por último, indicó que con Israel se trabaja para reforzar la seguridad del colegio. Bueno, pues si no también hay una triste noticia, tengo que comunicar el sensible fallecimiento de don Segundo Guajardo Parra. Él lo están velando en la iglesia del pastor Marcos, dice, que queda en calle de la Torre. Vecino, don Segundo Guajardo era compañero de vida de nuestra amiga Carmencita, la persona que siempre me ha acompañado durante todos estos años acá. Así es que él ha fallecido en realidad, para las personas que lo conocen, don Segundo Guajardo Parra, en la iglesia del pastor Marcos Monsalve, en calle La Torre. Vamos a indagar cuándo van a ser sus funerales para también dárselo a conocer. Tengo entendido que él era un vecino muy conocido de acá. Había vivido por mucho tiempo, así es que él ha partido. Ya no está con nosotros en realidad. Y bueno, pues mi amiga, lo más probable es que él está junto a él, mientras es velado en la iglesia del pastor Marcos Monsalve en calle de Torre. Y ahora vamos a una pausa musical y volvemos. Recuerda y mi pensamiento.

dinero, dice, no es necesario realizar ningún trámite, ya que el monto vendrá incluido junto a la pensión. Los beneficiarios de las pensiones previsionales pueden conocer la fecha en que recibirán su pensión junto al bono de invierno en el sitio web de Chile Atiende. Para conectar la fecha de pago debe, para conocer la fecha de pago debe ingresar a la página web www.chileatiende.gobierno.cl, indicar su voz y ahí le van a salir. Pero si usted ya lo ha recibido antes, entonces usted sabe que junto con su fecha de pago va a recibir su bono de invierno, que es la cifra de 70.336 pesos. No está mal encima, no está mal. Viene el invierno, va a ser un poquito helado, así que por lo tanto lo aprovecho para la fila de la fila. Siempre ha venido bien, este bono de invierno ha sido algo muy aceptado que el gobierno ha estado dando. Aquí vamos a ver, dice, seguro de cesantía, dice, conoce aquí los nuevos requisitos que presentó el gobierno. El seguro de cesantía es un derecho otorgado a todos los trabajadores afiliados a la AFC Chile en caso de quedar cesante, ya sea por causas voluntarias, como solicitar una renuncia, o causas involuntarias, como el despido o fin de contrato. Todo trabajador o trabajadora, trabajador afiliado a la AFC, tiene una cuenta individual de cesantía, en la que el empleador debe cotizar mensualmente el 3% de las remuneraciones imponibles de cada empleado. Y la persona queda cesante, podrá retirar el dinero acumulado en esta cuenta a través de giros mensuales según el porcentaje de remuneración. Este beneficio tuvo recientemente cambios tras el anuncio realizado por el presidente de la República, Gabriel Boric, en relación al nuevo plan económico Chile Apoya, el cual contempla la creación de un proyecto de ley que busca mejorar los beneficios del seguro de cesantía. Esto ha implicado una modificación en los requisitos solicitados por el seguro de cesantía. Si deseas conocer más información, a continuación te contamos todos los detalles. ¿Cuáles son los nuevos requisitos del seguro de cesantía? De acuerdo a las modificaciones, los nuevos requisitos del seguro de cesantía son: será eliminado el requisito que solicita una cantidad de cotizaciones previas para acceder a las prestaciones. Igual, lo repito. Será eliminado el requisito que solicita una cantidad de cotizaciones previas para acceder a las prestaciones. Los porcentajes de la remuneración de referencia serán aumentados y podrán ser retirados en cada giro, permitiendo a las y los beneficiarios un acceso mucho más rápido a los fondos. Así que ahí está diciendo que usted pertenece al AFC, que es la carta trabajadora, y que se está usted afiliado a la AFC, o sea, a la cuenta individual de su sentido. Vamos a estar dando todo esto de aquí, y lo que quería hacer acá, Juan Carlos, que se lo busque el cambio de muerte para que vea que se lo dé a conocer a ustedes. Bueno, vamos acá a una noticia que es súper importante también, súper importante y bastante grave lo que está sucediendo. Alerta por baja en nivel de agua de la Laguna Chica. Se investigarán las causas de la disminución del nivel de agua de la Laguna Chica de San Pedro de la Paz. Municipio ofició a la DGA para que investigue un eventual delito. Expertos señalan que la disminución sería por la falta de precipitaciones. La Municipalidad de San Pedro de la Paz ofició este martes a la Dirección General de Agua para que investigue las causas de la disminución del nivel de agua en la Laguna Chica. De acuerdo con lo informado por el municipio, un inspector verificó esta situación el pasado 11 de abril. El municipio manifestó que al llegar al área en cuestión de evidencias, efectivamente, el nivel de agua está muy por debajo de lo que en estas fechas debiese estar, pudiéndose deber a un proceso natural en el marco de la crisis climática y de los efectos de la hidrología. pero también nos preocupa que este se deba a acciones antrópicas y que tenga relación con una sobreextracción del recurso hídrico por punteras autorizadas, así como también la posibilidad de punteras ilegales. Es por eso que sé que el municipio pidió a la DGA que fiscalice las extracciones de agua que puedan existir, tanto legales como ilegales. El alcalde Javier Guiño señaló que puede haber muchas causas para este desnivel. No soy entendido en eso, dice, pero tenemos que preocuparnos. Se hizo la denuncia correspondiente para apurar el flanco, dice. Hay que estudiar esto desde el punto de vista científico y trabajar con la gente que sabe de estos temas. Roberto Rubia, decano de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción, indicó que claramente existe un menor nivel de agua que en épocas anteriores, aunque no hay una medición que diga cuánto ha bajado en un año normal. Es evidente que hay una disminución. Yo lo atribuyo a la falta de precipitaciones. No creo que se deba a la extracción de agua de la laguna. El decano indicó que el año pasado hubo un 50% menos de precipitaciones y la laguna se alimenta de ello y por lo que entra del pequeño estero en la parte sur. Estamos haciendo, dice, un estudio preliminar para ver cuáles son las fuentes de alimentación de agua para la laguna. Consultado sobre si es posible mitigar el efecto de este desnivel, el académico respondió que si es por falta de precipitaciones, no se puede hacer nada más que esperar que llueva. No obstante, se podría aplicar un sistema de medición para tener un registro del comportamiento de las lagunas. Alejandra Stern, académica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción, indicó que es efectivo que se percibe que el nivel de agua es bastante bajo, pero se necesitan mediciones en el tiempo. La experta señaló que hay que acordarse que llevamos una sequía por más de 10 años y que eso influye en los niveles. También se habla de las extracciones ilegales de agua, pero es algo que debe comprobar la DGA con sus recorridos correspondientes para ver si hay captaciones, sin contar con los derechos. No es llegar y decir que esto se está secando por tal causa. Hay que investigar. La académica indicó que en Chile falta el estudio realizado con los niveles de agua. Nos damos cuenta de estas situaciones cuando nos empiezan a afectar como sociedad. También hacen falta sistema de medición. El costo de instalación de esta herramienta no es tan alto, pero se necesita mantención. Y a veces los municipios no tienen los recursos para eso. Sino aquí exaltan de una foto de la Laguna Chica y realmente se ve una playa antes de pisar el agua. Bueno, es verdad que no tenía otra precipitación de agua. Se pensaba que mañana o pasado iba a llover, pero ustedes saben que no es mucho lo que llueve tampoco. Y no voy a hacer ningún comentario al respecto hasta que se hayan hecho todos los trabajos que las investigaciones correspondientes a por qué está nuestra laguna está bajando su causa. Estamos en problemas de que tenemos escasez de agua. No ha llovido tanto, podría llover, pero ya no son ese lluvia que teníamos antes. Entonces, ojalá que se pudiese remediar. ¿Cuánto tuvo el depender de que llueva? Bueno, decimos que comunicarle sencillo el fallecimiento de don Segundo Guajardo Parra. Él lo están velando en la iglesia del pastor Marco Marzano en Calle de Torre. Él es un antiguo vecino aquí de nuestra población. También debo comunicar que era compañero de vida de María Carmencita Melo, que es la que me ayuda acá en la radio, también trabajamos los dos juntos para hacer el programa. Por eso ayer ella me vino y ella está hablando a su compañero. Don Segundo Guajardo Parra, en la iglesia del pastor Marco González, en calle tengo entendido que la única iglesia que hay es una iglesia religiosa. Pero si nos vamos a una pausa musical y volvemos. Comienza a sentir el amor, se comienza a buscar con quién a te soñar. Se comienza despacio a pensar lo que no se pensó. Yeah.

y perseguidos por no contar con una autorización para su funcionamiento. Otra comunicación es posible y las radios comunitarias de Chile lo hicimos posible. Este fue un mensaje de esta emisora y de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile. Hace la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Están abiertas las inscripciones de Silva para que usted sea socio de los radios y nos acompañe en las próximas elecciones que vamos a realizar. Eso. Bueno, continúa acá, dice. Choferes se aseguran de estar al borde del colapso por estrés. Me imagino, porque con todo esto tapo, cualquiera en los medios salen como al hambre. Dice. Una conductora dijo que prefirió renunciar antes que su salud tuviera más dificultades. Estrés, ansiedad, desesperación e irritabilidad dicen estar sufriendo por estos días los conductores de la locomoción pública. Problemas de salud mental que afectan por igual a los choferes de micro como de taxis colectivos. Domingo Opostos, conductor y presidente de la Federación de Conductores del Bío Bío, señaló que uno ya no quiere levantarse, ya que nos vamos a encontrar con lo mismo de siempre. Precisamente nos dan ganas de salir a trabajar. El problema, según Oporto, radica en que se alarga mucho la vuelta y ahí es donde uno agarra la desesperación. Uno quiere irse para la casa, anda enojado. Llegamos a veces de mal humor a nuestros hogares. Añadió que necesitamos bajar la cantidad de estrés que tenemos en estos momentos. Porque hay que manejar, dice, correr como loco, preocuparnos de los pasajeros, de todo. Y la gente se desespera, puntualizó el chofer Andrea Lina Estrella. Caso similar es el de Paola Parco, conductora del transporte público, que hace una semana anunció en su trabajo, dice, renunció a su trabajo precisamente por estrés. No daba para más, dice ella. Sumado a mis problemas de salud que empeoraron por este tema, quedé con el sistema nervioso colapsado, detalló. Parvo afirmó que se creaba mucha ansiedad. Los estados mentales cambiaban durante el día, estaba irritable, muy cansada. La jornada de trabajo se alargaba a 16 horas todos los días. Eso ya es mucho. Te dicen un garabato de todo, dice. En el día la gente anda de mal carácter, entonces no pude más, dice la señora. La gente está desesperada y incomprensible, pero nosotros también estamos cansados y desgastados mentalmente con tiempo. En los colectivos, Marcelo Villalobos, presidente de la Federación Regional y secretario nacional de la Confederación de Conductores de Taxis Colectivos, señaló que si bien el estrés es una situación común en los taxis colectivos, con el estallido social, la pandemia y ahora los tacos se ha extremado. Añadió que el tema de los tacos también está generando otra carga emocional, ya que hoy no alcanzan a dar una vuelta o dos, lo que genera una merma económica. Villalobos concluyó que la gente está agresiva, los conductores reaccionan o sobre reaccionan a estímulos que no son los normales, pero ellos tampoco pueden manejar esta situación. El Seremi dice, con respecto a este tema, la Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, Claudia García, señaló que todo problema de salud que tenga relación con el aspecto laboral siempre será preocupante, pero además en el caso de los conductores del transporte público, es aún más complejo, porque ellos son encargados en trasladar a miles de personas que a diario usan la locomoción colectiva. La autoridad aseguró que uno de los puntos clave que permitiría disminuir el estrés de los conductores es disminuir el tiempo que el bus pasa en congestión vehicular. Puntualizó que el respeto de los otros conductores en la vía exclusiva es importante. Necesitamos respetar los espacios en cada modo de transporte. estamos fiscalizando eso, que es el transporte. Bueno, vecino, es completamente creíble lo que ellos dicen, porque los tacos realmente son fenomenales. Claro, y la ansiedad, cuando la persona sufre de ansiedad, vecino, es súper complicado, porque es algo que no, prácticamente no se puede manejar. Y empieza la desesperación, la irritabilidad, vecino, y todo funciona mal. Y se llega a su casa, quizás a veces de mala manera. Entonces es un problema gravísimo, gravísimo lo que están teniendo nuestros choferes de acá. Y yo creo que de todo el país, ¿no? No sé si en otras partes, pero yo creo que Santiago es lo mismo, vecino. También para los tacos, o a lo mejor allá a la. Ahí está más, como le dijera yo, hecho de forma más especializada para que los vehículos no anden tan encima del otro. Pero yo creo que esto está pasando, estamos complicados en la salud, estamos complicados en varias cosas. Entonces, tenemos que ver la forma, no sé, cómo volver a poder calmarnos y hacer de nuestra vida algo más agradable. Pero en los tiempos que estamos llevando es harto difícil, vecino. Tenemos las tremendas alzas, pero yo insisto, vecino, si usted ve que le están cobrando más de la cuenta en el supermercado o en los negocios acá, yo quiero mucho los negocios de acá, pero si se han sumado también a la alza, entonces tenemos otro lugar. Yo insisto, yo le conté, como le dije el otro día, tenemos el Super 10, la Fruna, 800 pesos los tarritos de como le dijera yo, de atún, que escucha que uno la sacan de apuro aún, exactamente. Entonces el aceite a 1900, parece que no era el litro, pero el que pagar 3000 y tanto, me decía. Entonces, hay que tener, o sea, tenemos que ganar esta mano, porque no puede ser. Porque aquí lo único que se favorecen, como dice mi amiga, son las, qué sé yo, los grandes comerciantes, qué sé yo, el comercio de los supermercados, porque ellos no saben de eso, ellos no saben de los problemas que realmente tiene la población. Así es que yo insisto, vecino, caminemos un poquito más, pero doblemos la mano a este asunto, porque no puede ser. Yo me resisto completamente a que me vengan a quemar, porque en el fondo es eso. Ya se están pasando de la raya. Decimos, tengo que comunicarles el sensible fallecimiento de don Segundo Guajardo Parra. Lo están velando en la iglesia del pastor Marco Monsalve, en calle La Torre. Él es un vecino muy antiguo de aquí de nuestra población. Yo quiero comentarle, vecino, que él es la pareja de vida que todos habían elegido de Carmencita, mi amiga, que en este momento no está. Está pasando por un problema bastante, una pena bastante grande para ella. Y bueno, yo también tengo pena. En un momento, vecina, pensé que no iba a ser, no iba a poder hacer el programa, ¿no? Venía bien sensible, ¿sabe usted? Porque con Carmencita nosotros nos conocemos, yo diría que como 40 años, ¿sí? 40 años, y siempre en bueno, siempre en bueno. Discutimos cuando hay que discutir, pero después siempre en bueno. Y a quien le pasa algo, a ella o a mí, la otra está a su lado, viendo, tratando de apoyarla. Entonces, yo me siento muy, muy apenada por esto, porque, pucha, ¿qué quiere que le diga? Si no, no es fácil que su esposo quede en el hospital y al otro día ya ella no. Así que es una situación bastante dolorosa. Yo conozco a mi niña, ella es muy sentimental, yo sé que tenía un gran afecto por don Segundo Guajardo. Así que, pero bueno, cuando hay que irse, se hizo todo lo posible, él empezó con su enfermedad. Pero fue algo tan extraño ese, ¿no? Algo tan extraño. Yo creo que ella más adelante se lo va a contar a ti. Porque los exámenes arrojaban toda una persona sana. Entonces, pero es que tal como yo le dije también, sí, también, uno tiene su hora, y yo siempre he pensado así, ¿no? Que cuando uno tiene que irse, se la va. Acomodémosla, pero se la va. Así es que no importa. vecinos, me voy a retirar un poquito más temprano esta vez. Nos vamos a ir a una pausa musical. Yo voy a volver solo para leer el horóscopo y después me voy a retirar. Así que a una pausa musical ahora y volvemos. Thank you. Acuario, buscar la estabilidad económica es algo complejo. las cosas en este sentido se van a poner muy favorables durante esta semana. No descartes un contrato de trabajo, muestra tu grado simpático. Piscis, no creas todo lo que oigas. Puede que haya muchas cosas que no son ciertas y que alguien está muy interesado en hacerlas pasar como tales. Defenderse de la mentira es fundamental, ahora ya que puedes caer en contradicción. Pues sí, no, ese es el oráculo de la brujita Amaranta. De repente es como medio a la brujita, pero bueno, hacemos lo que se puede, ¿no? Así es que vamos a retirarnos encima, lo voy a retirar, no sin antes comunicar el sensible fallecimiento de don Segundo Guajardo Parra. Él está en la iglesia del pastor Marco González en calle La Torre. Él lo está velando. Vecina, don Segundo era la pareja que había elegido a Carmencita y él había elegido a ella. Y así que ella está muy triste, ¿no? Bueno, y nosotros también, decimos, nosotros también, yo también, como les comenté hace un ratito atrás, son como 40 años que nos conocemos con Carmencita. Y siempre hemos estado ahí uno al lado de otro, con problemilla, a veces discutimos, pero ¿sabe usted que nunca nos habíamos enojado? Decimos, siempre al rato nos seguimos hablando igual. Así es que es una amistad bastante férrea la que hemos tenido. Y cuando yo ingresé también en esta radio, ella al poco tiempito también empezó y me empezó a acompañar. Así es que mi pésame para la mesita, yo voy a tratar de estar con ella. Así que decimos, ahora me voy a ir a una pausa musical y aprovecho también de despedirme y nos encontramos mañana, decimos a contar de las 10 de la mañana. No sé nada, en todo caso decimos, hay que hacer su que lo lleven a su entierro, como se dice finalmente, porque todavía tampoco se sabe nada. Entonces Carmencita, lo hablé con ella, pero no ha podido comunicarme nada hasta el momento. No sabemos absolutamente nada, pero sí sabemos que lo están velando en la iglesia del pastor Marco González en calle La Torre. Que decimos gracias y discúlpenme, mañana es otro día. Hasta luego.